Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo me encuentro aquí en el jardín de mi casa, bueno, en el parque de mi casa, perdón. y pues está esto más tranquilo, está calmadito, se han ido los perros y pues vamos a seguir leyendo. Vamos al episodio número 11 del Infinito en un Junco, a aprender un poquito más sobre Alejandría, a ver qué nos cuenta Irene Vallejo esta vez. Y vamos para allá. También Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros. Su relato, La Biblioteca de Babel, nos adentra en una biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. Enseguida percibimos, sin embargo, que el lugar es inquietante. Allí experimentamos cómo nuestras fantasías se tiñen de pesadilla, transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos. El universo, que otros llaman la biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías hexagonales, idénticas, comunicadas por escaleras en espiral. En cada hexágono encontramos lámparas, anaqueles y libros. A derecha e izquierda del rellano hay dos cubículos. Uno sirve para dormir de pie y el otro es un urinario. A eso se reducen todas las necesidades: luz, lectura y letrinas. En los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador, uno de ellos, define como bibliotecarios imperfectos. Cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito círculo geométrico. Los libros de la biblioteca contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y 2 signos de puntuación, o sea, todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas, recordados u olvidados. Por tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte y la historia minuciosamente detallada del porvenir y las autobiografías de los arcángeles y el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones, dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de su vida es breve. Las posibilidades estadísticas de que alguien localice en la inmensidad de los túneles el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas. Y esa es la gran paradoja. Por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos destructores, bibliotecarios suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee. Entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas, se extingue el placer de la lectura. Todas las energías se consumen en la búsqueda y el desciframiento. Podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico, urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos que discurren por arquitecturas inspiradas en las prisiones de Piranesi o en las escaleras sin fin de Escher. Sin embargo, a los lectores de hoy, la Biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de Internet, de esa gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en un laberinto. En un sorprendente anacronismo, Borges presagia el mundo actual. El relato contiene, es cierto, una intuición contemporánea. La red electrónica, el concepto que ahora denominamos web, es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas. En los orígenes de Internet latía el sueño de alentar una conversación mundial. Había que crear itinerarios, avenidas, rutas aéreas para las palabras. Cada texto necesitaba una referencia, un enlace, gracias a la cual el lector pudiera encontrarlo desde cualquier ordenador en cualquier rincón del mundo. Timothy John Berners-Lee, el científico responsable de los conceptos que estructuran la web, buscó inspiración en el espacio ordenado y ágil de las bibliotecas públicas. Imitando sus mecanismos, asignó a cada documento virtual una dirección. que era única y permitía alcanzarlo desde otro ordenador. Ese localizador universal, llamado en lenguaje de computación URL, es el equivalente exacto de la asignatura de una biblioteca. Después, Berners-Lee ideó el protocolo de transferencia de hipertexto, más conocido por la sigla HTTP, que actúa como las fichas de solicitud que rellenamos para pedirle al bibliotecario que busque el libro deseado. Internet es una emanación multiplicada, vasta y etérea de las bibliotecas. Imagino la experiencia de entrar en la biblioteca de Alejandría en términos parecidos a lo que yo sentí cuando navegué por primera vez en Internet. La sorpresa, el vértigo de los espacios inmensos. Me parece contemplar a un viajero que desembarca en el puerto de Alejandría y apresura el paso hacia el reducto de libros. Alguien parecido a mí en el apetito de lectura, invadido, casi cegado por las emocionantes posibilidades de la abundancia que empieza a vislumbrar desde los pórticos de la biblioteca. Cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo. En ningún lugar había existido tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos con los que experimentar el miedo y el deleite de vivir. ¿Y qué les está pareciendo? A mí este es uno de mis episodios favoritos. Internet como una biblioteca, ¿no les parece fantástico? Y las bibliotecas, no lo olvidemos, son el lugar donde se esconde la libertad. Por eso hay que cuidar el Internet y el Fediverso, este lugar hermoso donde todos nos encontramos. Les mando un abrazo de luz, que tengan muy bonito día, muy bonita tarde, una excelente noche llena de momentos felices. Los quiero mucho. Adiós.